Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690 y nos transmite también en forma simultánea radionehuen.zonasinergia.com.ar de Capital y FM Acuario 97.5 de Leandro Enialén en la provincia de Misiones. Operando técnicamente en la retaguardia, nuestro amigo, nuestro compañero Nacho Álvarez, quien les habla, Luis Angio, transmitiendo desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Bien, saben que este programa lo pueden volver a escuchar aquí por la retaguardia los miércoles a las 13 y los sábados a las 19, por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los miércoles a las 20, por NDR 103.9 de San Bernardo, también en el Partido de la Costa, los miércoles a las 20 horas, y también por www.rnma.org.ar, que lo transmite la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy vamos a tener una entrevista en unos minutitos. Ustedes quizá recuerdan que hará un mes aproximadamente hablamos con Alejandro Bodar. Él fue diputado, mandato cumplido de en la Ciudad de Buenos Aires, en la legislatura de la ciudad, porque había sido, bueno, llevado a juicio, acusado por la DAIA, por defender al pueblo palestino, en base a unas declaraciones que hizo Alejandro Bodar públicas, apoyó la lucha del pueblo palestino contra el Estado de Israel. Y la DAIA, bueno, lo llevó a un juicio acusándolo de antisemitismo y demás. Bueno, el juicio transcurrió en 4 o 5 jornadas y resultó lo que tenía que resultar. Fue absuelto. Así que bueno, vamos a charlar con Alejandro para que nos explique un poco cómo fue este juicio, cómo se desarrolló, quiénes fueron las personas que declararon a su favor, qué pasó con la DAIA, quienes declararon como supuestamente eran los querellantes, y luego, por suerte y porque se hizo justicia, ¿no? Fue absuelto Alejandro. Y también, bueno, vamos a hablar con algunos otros temas de la Ciudad de Buenos Aires. Se viene a partir de mañana la audiencia pública sobre el proyecto IRSA, donde el gobierno de la ciudad le cede a Elstein, un empresario inmobiliario dueño de medio tierra de Argentina, podemos decir, que quiere construir torres de 145 metros allí donde era la ciudad universitaria de Boca Juniors, ¿no? Y bueno, hay más de 100 personas anotadas en el curso de 3 jornadas de vecinas y vecinos de Buenos Aires, distintas organizaciones barriales y ONG, para, bueno, denunciar que es una barbaridad, que todo esto es un planteo puesto para el negocio otra vez más el negocio inmobiliario, los grandes megas emprendimientos, y donde es una barbaridad que en un predio como la Costanera, como es ahí la Costanera Sur, al lado del barrio Viejo Bueno, se construyan torres que van a destruir todo ese paisaje y aparte terrenos públicos, ¿no? Así que bueno, vamos a comentar un poco también ese tema, como también la discusión que se está llevando adelante respecto al código urbanístico, que ahora están habiendo reuniones que no son formales en el sentido de que no son oficiales, sí, para tratar de los vecinos y vecinas plantear sus objeciones también a este código urbano que quiere implementar y quiere aprobar en la legislatura el gobierno, y que también son todas son todas medidas y todas leyes y modificaciones al código existente para beneficio de los grandes emprendimientos inmobiliarios, y donde realmente dejan barrios enteros en la pérdida de la identidad, ¿no? Eso es lo que también está pasando. Así que vamos a ir con esto, vamos a ir también con la parte musical, que por ahí ya podemos, mientras esperamos la conversación con Alejandro Bodar, ir escuchando junto con la pauta. Hoy vamos a musicalizarlo con este conjunto que quizá no lo conozcan, pero es muy bueno. Yo lo vi personalmente, lo vi en vivo. El violinista del amor y los pibes que miraban. Hacen algunas canciones muy, muy interesantes, incluso tiene canciones recuerdan la Guerra Civil Española. Bueno, vamos a ir pasando eso mientras esperamos la charla con Alejandro Bodar. ¿Te parece, Nacho? A la huelga, compañero, no vayas a trabajar, deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Gobierno del hambre, nos vamos a levantar todos los trabajadores, codo a codo por el pan. A la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver al pueblo su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre, ellos por mí. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... We don't need no education. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Estamos tratando de comunicarnos con Alejandro Bodar. No tenemos suerte por ahora, pero mientras tanto voy a hacer algunos comentarios respecto a algunas noticias, informaciones. Saben que estos días se estuvo discutiendo el tema del aumento de los del pasaje de colectivo, ¿no? Y fundamentalmente aquí en la ciudad de Buenos Aires, para todas aquellas líneas que solo circulan por el territorio porteño, ¿no? Y estaban que sí, que no, que había que pagarlo, que si no, no había subsidio, que había subsidio. Bueno, hoy se reunieron Javier Milei y Jorge Macri y por ahora no va a haber aumento en el boleto de colectivo, porque también estaba el tema que están esas posibilidades de, si subís a un colectivo, en menos de 2 horas tomás otro y otro, la tarifa se va reduciendo. Y lo que resolvieron ahora es firmar un acuerdo donde la Nación le va a transferir a la administración porteña la gestión de todas estas 31 líneas de colectivo que circulan solamente por territorio de la capital. No va a haber por ahora aumento de boleto, como dije antes, y Macri, por su parte, señaló que se hará cargo del subsidio pleno y que va a mantener la red sube con el boleto, lo que significa el boleto integrado, ¿no? Bueno, dice que dado una serie de repriorizaciones que se hicieron con el presupuesto aquí en Buenos Aires, se va a poder absorber el subsidio, que dice que es prioritario para ayudar a la clase media. Bueno, como si la clase baja no lo necesitara tampoco, parece que la clase baja o los sectores más desposeídos no, directamente no usan el colectivo. Aparte, hoy clase media ya casi no existe, ¿no? Dice, si nos retiráramos el boleto costaría el doble. Dice que esto permite avanzar en la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires después de un trabajo muy arduo con Nación y que era una asignatura pendiente. A su vez, el ministro de Infraestructura de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, Pablo Berecci Artúa, dijo que a partir del 1 de septiembre, o sea, a partir de hace dos días, desde el gobierno asumiremos la administración total de las líneas de colectivo que circulan dentro del CABA. Esto incluye el control, la gestión de recorridos y la potestad para fijar tarifas. Este acuerdo alcanzado con el gobierno nacional representa un paso hacia una mayor autonomía de la ciudad, permitiéndonos gestionar el transporte según nuestras necesidades y realidades locales. La pregunta que todos se hacen, ¿cómo impactan los vecinos? Dice, bueno, mantendremos las facturas, las tarifas actuales por el momento, a pesar de que el 66% del costo del boleto será subsidiado por la ciudad. Dice que es un esfuerzo muy grande para cuidar el bolsillo de todos, así lo dice. Y además dice se va a hacer cargo de la red, del programa Red Sube, en las líneas que van a gestionar. Significa que van a continuar los descuentos del 50% y 75% en combinaciones dentro de las dos horas, es lo que hablábamos hace un ratito. Una medida que beneficia a miles de pasajeros diariamente. Dice que esto implica postergar inversiones y reordenar prioridades. Bueno, sonamos. ¿Con qué se quedará sin presupuesto, ¿no? ¿A quién se le sacará? Ya salud, educación, es imposible que le sigan sacando porque cada vez le sacan más. Dice que todo el equipo del gobierno de la ciudad está convencido de que es lo mejor para garantizar un servicio de transporte eficiente y accesible para todos. Dice que este acuerdo histórico completa un proceso que comenzó en 2012 con el traspaso de subtes y premetro. Y ahora la ciudad tiene la responsabilidad y la oportunidad de gestionar su propio sistema de transporte de manera integral. En coordinación con Nación trabajaremos durante 30 días en una transición ordenada, garantizando que todos los aspectos técnicos y administrativos estén alineados para que el servicio no se vea afectado. Nuestro compromiso es claro, ofrecer un transporte público que esté a la altura de las necesidades de la ciudad. Bueno, esto es bastante difícil, ¿no? Porque ya venimos con bastantes problemas, el transporte de la Ciudad de Buenos Aires, no cumplimiento de horarios, frecuencias muy, muy espaciadas entre uno y otro, y ni hablar a la noche. A la noche se hace bastante difícil tomar un ómnibus, un colectivo en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y por otro lado, bueno, el tema es que ahora, con este traspaso, la potestad de fijar las tarifas y recorridos de esta línea de colectivo, ¿no?, las que circulan por acá, lo va a tener ahora la ciudad. Y la Nación va a dejar de administrar y de subsidiarlas, estas líneas, como venían siendo. Hay que ver ahora qué dicen los empresarios de estas líneas de colectivos, ¿no? Bueno, esperemos, vamos a ver qué es lo que, hasta cuándo va a aguantar esto, hasta cuándo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires va a poder bancarlo sin resentir otras otras áreas también de la que maneja la Ciudad de Buenos Aires, porque evidentemente algo puede llegar a pasar. Si de dónde van a sacar, si reasignan presupuestos, vamos a ver qué dice. Por supuesto, ellos aclaran que la tarifa, que la finalidad no es aumentarla la tarifa. Y dejémonos como termina diciendo, por otro lado, será necesario postergar inversiones y otros gastos. Bueno, ahora viene lo más importante. ¿Cuáles serán los gastos que se postergan? Lo vamos a ver sobre la marcha, quizá lo vamos a ver respecto a la atención en salud, en educación, bueno, justamente, ¿no? trabajadores de la educación están reclamando mayores salarios porque tienen unos salarios miserables, la salud lo mismo, los hospitales públicos están yendo, los profesionales de la salud, porque no tienen ya muchas posibilidades de seguir viviendo con los salarios tan magros que le está pagando este gobierno. O sea que no está muy claro, más teniendo en cuenta que la ciudad de Buenos Aires es la ciudad de nuestro país más rica, ¿sí?, la que recauda más y la que más dinero tiene, ¿por qué tiene que postergar otras erogaciones para otras cosas, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver cómo viene la mano. Y por otro lado, les comentaba también que está haciéndose el debate en la Comisión de Planeamiento Urbano para discutir el proyecto de ley que elaboró el gobierno de la ciudad, el Poder Ejecutivo, para introducir ajustes al código urbanístico vigente. Ayer lunes, hoy martes, yendo a la legislatura, vecinos de distintas asambleas, para tratar de escuchar a varios funcionarios. Es una reunión informativa nomás, para ver cuáles son las cuestiones que quiere imponer o quiere implementar el gobierno de la ciudad. La Interbarrial de Buenos Aires, que le integran varias asambleas, opinan que otra vez en la legislatura porteña y están haciendo postas entre vecinos de distintos barrios en pequeños horarios libres de trabajo, porque claro, se hace en horario donde la gente labura. Pero están ahí presentes para discutir este tema, porque además lo que se reclama fundamentalmente es que haya una democracia participativa. La revisión de este código urbanístico, que arrancó un poco clara, porque yo creo que también lo comenté hace 20 días, 15 días, el 20 de agosto más precisamente, fue la reunión que se hizo, donde también ahí los vecinos expusieron sus opiniones, pero el tema es que tampoco en ese momento se pudo dar opiniones muy, muy concretas, porque todo eran versiones, y el gobierno llamó a esa reunión sin haber dado a publicidad el proyecto de ley. Era todo medio ambiguo. García Resta, que es el ministro de Infraestructura, anduvo navegando por ahí tratando de eludir las responsabilidades para responder a las consultas de los vecinos y las vecinas, teniendo en cuenta esto, que este proyecto lo entregó con muy poco tiempo el gobierno, ¿no? Y incluso para que lo puedan analizar las instituciones profesionales, el Consejo Profesional de Arquitectura, el mismo Consejo Asesor del Plan Urbano, el plan Urbano Ambiental, y lo que está planteándose ahora es que este código urbanístico cambia radicalmente los modos de habitar la ciudad. Y además fue discutido entre ellos, entre gallos y medianoche, con una urgencia que quiere imponer el Poder Ejecutivo para sancionarlo, porque evidentemente tiene sus negocios, ¿no? Esto ya lo había prometido Jorge Macri en su campaña, que iba a mandar este proyecto de código urbanístico para ajustar el vigente del año 2018, que había modificado en dos oportunidades. Así que vamos a ver cómo sigue esto, pero lo más importante es que los vecinos, las vecinas, se tienen que involucrar en esto. Hay muchas redes de vecinos y vecinas, hay muchos grupos que están trabajando y tratando de informar, barrios como por ejemplo aquí en Villa Crespo, con un grupo que se llama Villa Crespo Activa, lo pueden buscar, donde se está planteando la necesidad de hacer un relevamiento de manzana por manzana de todas aquellas casas que tengan cartel de venta, porque allí está el grave peligro. Una casita que por ahí puede tener 40, 50 años, que le ponen un cartel de venta y resulta que ahí aparece uno de estos emprendedores inmobiliarios y de la noche a la mañana empiezan a demolerlo y te empiezan a aparecer los carteles de la propaganda que van a ser edificios de 10 pisos, 11 pisos. Allí está el problema, porque están directamente desvirtuando lo que son los barrios, están desapareciendo los barrios con sus características tradicionales. Al lado de una casita, en una manzana, te aparecen tres edificios de golpe que destruyen la posibilidad de que haya más iluminación, porque un edificio de 15, 20 pisos no te permite tener sol como antes por ahí tenía con la casita baja al vecino de enfrente. El tema de la absorción de los pisos que no tienen posibilidad de absorción, ¿no? Bueno, una serie de problemas que se están dando y que parecería que no se tiene en cuenta lo que estamos nosotros en riesgo. ¿Por qué? Porque incluso el gobierno sacó un decreto donde dice que se suspenden todas las obras que se den hasta que se apruebe este nuevo código urbano, de hasta edificios que sean de 9 pisos. Y no dice los que van para más arriba de 9 pisos, porque 9 pisos son 3 pisos. 9 metros son 3 pisos. Y sin embargo, los que están y ya tienen aprobación del gobierno de la ciudad para construir más pisos, no los cortaron. Entonces, bueno, ahí están todos a la pesca de ver cómo se aprovechan de terrenos para poder seguir construyendo, que no sabemos para quién, porque cada vez la necesidad de viviendas familiares, las viviendas populares para personas que no tienen, ya ni hablar de personas que viven en la calle, pero sí personas que por ahí hoy están alquilando con alquileres exorbitantes que puedan acceder a una vivienda. Bueno, hay miles y miles de viviendas y miles de metros cuadrados construidos, deshabitados, mientras en la ciudad tenemos también miles y miles de personas con nula posibilidad de acceso a la vivienda. Así que, bueno, Nacho, si te parece, vamos a otro tema y trataremos de ver si nos podemos comunicar con Alejandro y si no, bueno, quedará para otra oportunidad. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Si tú quieres comer bien, barato y de buena forma. Si tú quieres comer bien, barato y de buena forma. En el frente de batalla,

¿Cómo estás? Bueno, buenas noches allá, Luis. Yo estoy acá todavía es de día acá porque vine a una conferencia socialista acá en Chicago, cuyo eje fue Palestina de esa conferencia, ¿no? Y, ah, mira. Mirá, te digo, el juicio, yo creo que se le dio vuelta los argumentos a la DAIA, porque la verdad fue un juicio político en el buen sentido, porque todos los testigos que presentamos desde la defensa dieron una clase magistral con relación a lo que pasa realmente en Palestina, al rol realmente que tiene el Estado de Israel y también a la necesidad de defender el derecho de opinión, que es lo que de última estaba en juego, porque claro. La DAIA ha intentado cambiar la definición de antisemitismo. O sea, ellos, como parte de una política internacional, están intentando que los estados asuman una nueva definición de qué es ser antisemita, incluyendo, por ejemplo, a todos los que critican al Estado de Israel dentro de esa definición o critican al sionismo. Esto es grave porque es ponerle un bozal a todo lo que estamos denunciando, el genocidio que se está dando en Gaza. Lamentablemente el Estado argentino, vía Cancillería, ha adherido a estas nuevas definiciones que plantea la DAIA. E incluso la legislatura de Buenos Aires también adhirió a esta definición. La UBA ha también adherido a estas nuevas definiciones que quiere imponer la DAIA, lo cual es muy grave, porque Estado, por ejemplo, si no podemos criticar a los Estados con las políticas terroristas que realizan, prácticamente es callarnos la boca ante todas las injusticias. Es como, claro. Es como que no pudiéramos criticar al Estado argentino cuando hizo el genocidio. Pero el juicio sirvió, yo creo que incluso la propia jueza, que arrancó teniendo mucha confusión sobre el tema, hizo un fallo magistral. Es muy largo, tiene 70 páginas en la argumentación del fallo, pero es un fallo magistral. Primero porque tomó como ciertas las distintas argumentaciones que dieron los testigos. Por ejemplo, Pérez Esquivel, que fue uno de los testigos, ¿no es cierto?, que arrancó, pero después Norman Brisky, Laura Ginsberg, muchas personalidades de la comunidad judía, del arco político de la Argentina, que explicaron perfectamente que era una barbaridad que no se pudiera criticar al Estado de Israel cuando está cometiendo un genocidio, y aparte que era una barbaridad que se intentara cercenar un derecho básico, que es el derecho de opinión. Fue claro. tan contundente fueron los testigos que la jueza hizo este fallo, que yo creo que es un fallo muy importante porque siente un precedente que contra precisamente esta avanzada antidemocrática que el Estado argentino lamentablemente compra, porque tenemos un Milei, que ya sabemos las relaciones que ha entablado con Netanyahu, que es un gobierno fascista directamente el de Netanyahu, y que querían imponer un precedente para que taparnos la boca a todo lo que criticamos el Estado real, e incluso con causas penales. La mía fue una causa penal que tenía, incluso de salir mal, tenía la posibilidad, ¿no es cierto?, de dar un fallo que implicaba prisión. Por lo tanto, una verdadera barbaridad. Por supuesto, la DAIA ya ha dicho que va a apelar el fallo. Por lo tanto, esto puede llegar a continuar. Pero creo que es tan contundente lo que está pasando allá, tan contundente, que hasta una jueza que arrancó sin tener mucha noción dijo al final que era el juicio más difícil que le había tocado, el más político que le había tocado en toda su carrera, y que había comprendido, ¿no es cierto?, lo que pasaba realmente a partir del juicio, lo que estaba pasando allá, y que por eso me absolvía. Y tiene frases extraordinarias el fallo de la jueza, porque la terminamos convenciendo, Luis, a la jueza. Claro. Yo creo que el tema pasa también porque exprofeso, las querellas, la DAIA y demás, querían poner, a ver si yo tengo, entiendo, ¿no? Pero querían poner como que todo el pueblo israelí es el culpable, y no, estamos hablando de un Estado que lo gobierna un fascista también. Es más, hoy creo que, o el domingo, hubo una gran movilización del pueblo israelí pidiéndole basta a Netanyahu de matar gente. Sí, y que se vaya, porque la consigna era fuera Netanyahu. Sí, la Daya, ¿qué quiere hacer? Quiere identificar, primero, sionismo, que es una corriente política, con el pueblo palestino, con el pueblo israelí, cosa que falta, porque no todo la comunidad judía es sionista. De hecho, en el juicio lo demostramos porque muchos eran de la comunidad judía y se declaraban antisionistas. Y después, lo que quiere identificar es que si vos criticás al Estado, en realidad estás criticando al pueblo judío. Los Estados no se identifican con los pueblos. Es más, tenemos una larga historia donde los Estados actúan contra su propio pueblo. Uh-huh. Como nosotros tuvimos el genocidio argentino a partir del terrorismo de Estado contra el propio pueblo argentino. Y en Israel pasa lo mismo. El Estado de Israel, que es un Estado genocida, actúa contra el pueblo palestino, pero también contra el propio pueblo israelí, porque esa marcha que vos decís fue reprimida, por ejemplo, por el Estado, de gente que iba en contra de los gobiernos. Pero bueno, esta mezcolanza que hace la Daya intenta confundir, intenta meter nuevos parámetros para confundir a la gente. O sea, para confundir que si vos estás criticando al sionismo, que es una corriente política de ultraderecha, en realidad estás criticando al pueblo judío, que si vos criticás al Estado, en realidad sos antisemita porque estás... No, nada que ver. Aparte, porque decirnos a la izquierda que somos antisemitas, la verdad que es una barbaridad, porque si hay una corriente política, más allá de las distintas ramas de la izquierda, que permanentemente ha luchado contra todo tipo de discriminación, ha sido la izquierda, y más con relación al pueblo judío, que tienen la izquierda, nosotros tenemos en nuestras filas a muchos militantes y cuadros que vienen de la comunidad judía, porque al ser precisamente una comunidad tan atacada, un sector muy importante siempre ha brevado en la izquierda. Yo soy trotskista, León Trotsky se llamaba, ¿me entendés? Se llamaba Trotsky y precisamente era de la comunidad judía. Por lo tanto, es una barbaridad que nos intenta. Pero tiene un objetivo, que es intentar callarte, intentar que tengas miedo, intentar, por supuesto, si, imagínate, yo que soy un dirigente de muchos años de la izquierda, llegaba a haber un fallo en contra, ¿qué señal se le daba al resto de la gente? Bueno, mirá, si a este lo terminan dándole una condena, ¿qué me espera a mí? Y yo creo que, bueno, yo creo que hay que levantar la voz contra esto que pasa y no hay que seguro, bueno, y lo que vos decís, además de Pérez Esquivel, testigos estuvieron apoyándote o testiguando a favor tuyo, Miriam Bregman, por ejemplo, que también es la rusa, que decimos, es judía, Claudio Katz, o sea que, bueno, nada, esta gente ha quedado... Y vos que estás allí ahora, hablando de pueblos y de gobierno, el pueblo, un sector importante del pueblo estadounidense también se manifestó a favor del pueblo palestino, ¿no? Contra el apoyo irrestricto que le está dando y que le dio siempre Estados Unidos, sean republicanos, sean demócratas, pero siempre le han dado un apoyo irrestricto a los gobiernos de Israel, ¿no? Exactamente. Mira, yo no por casualidad estoy acá, porque ha habido una movilización extraordinaria del pueblo estadounidense, de la juventud, sobre todo, que tomó las universidades, de un sector importante de la comunidad judía que dijo no en nuestro nombre. Estados Unidos tiene la misma cantidad de habitantes de origen judío que el propio Israel. O sea, y sin embargo acá ha jugado un rol extraordinario la comunidad judía para denunciar lo que pasa en Gaza y para denunciar a Netanyahu. Y por eso creo que es muy importante. Es un pueblo que muchas veces en la historia ha demostrado solidaridad con otros pueblos. No así el Estado, por supuesto. Ahí es la diferencia entre Estado y pueblo. Claro. Porque el Estado es un Estado que apoya cuantos genocidios hay por el mundo, ¿no es cierto? Ahora, el pueblo ya en Vietnam ya lo hizo contra el apartheid, por ejemplo, en Sudáfrica, y ahora lo está haciendo contra la agresión en Gaza, un muestra de solidaridad tremenda, tremenda, tremenda. Y yo creo que esto es muy importante porque, mira, la causa palestina es una causa que tiene más de 76 años, porque hace 76 años que empezó la limpieza étnica y esta política de genocidio. Pero estaba muy reducida a una vanguardia, sobre todo de izquierda, que conocía lo que pasaba. la barbaridad que está haciendo ahora Netanyahu ha hecho que la causa sea de más allá y que haya un sector muy importante de la población en el mundo que se haya dado cuenta quién es la verdadera víctima en ese lugar y que lamentablemente, utilizando banderas muy sentidas como fue el Holocausto, ¿no es cierto?, se intenta con esas banderas tapar el rol, ¿no es cierto?, asesino de ese Estado y de ese gobierno. Vuelvo a insistir, criticar al Estado de Israel, criticar al sionismo, no tiene nada que ver con ser antisemita ni contra criticar a un pueblo que ha sufrido mucho. Estamos criticando una política que está provocando más allá de 40.000 muertos. Hay 15.000 muertos abajo de los escombros en Gaza. Ya es una ciudad declarada inviable porque la han destruido. Están intentando forzar a que se vayan todos los palestinos para robar todas las tierras de la Palestina histórica y hay que tratar de impedirlo. Por lo tanto, incluso más allá de las consecuencias, hay que salir a levantar la voz contra esto. Es una barbaridad. Seguro, seguro. Yo creo que, bueno, como vos decís, con este fallo de la jueza permite que quienes también nos oponemos a este Estado y este gobierno fascista podamos manifestarnos sin... Bueno, algunos no íbamos a tener igual miedo a manifestarnos, pero digo, en algunos sectores podría llegar a pasar, ¿no? Lo mismo que está haciendo Milei hoy aquí en Argentina, acusando a periodistas que no son de su agrado, o porque los critican, diciéndoles de todo, y bueno, más de uno me imagino que debe de estar pensando para dónde corre, porque que te putee, bueno, ya está acostumbrado este tipo a putear a todo el mundo, pero que pase los límites, ¿no? Hablando de libertad de expresión, reglamentó la ley ahora de derecho a la información pública, donde nada, te dicen que no te van a dar más información sobre actos del gobierno. Es una cosa de loco. Y hay leyes, Luis, que están en debate, que de aprobarse implicarían ya un cambio de régimen en el país. Exacto. Porque ya hay elementos de cambio de régimen hacia un régimen muy autoritario. Tenemos ese famoso protocolo de la protesta social que, de hecho, transforma en un delito movilizarse. Yo tengo otra causa también con eso, te lo digo. Mejor después te pido unos minutos, de acá un mes y medio o dos, porque tengo una causa por la movilización del 20 de diciembre. Pero ese protocolo, las leyes que están intentando aplicar, son leyes para directamente limitar todos los derechos democráticos. Y sí, y ojo, con el ataque a la prensa, hacen que un sector de la prensa tenga miedo de perder el trabajo también, porque muchos de ellos trabajan en multimedios, se entiende que los presionan, o sea, es una barbaridad. Por eso, bueno, hay que levantar la voz, no callarse y seguir peleando. Totalmente. Bueno, Alejandro, no te ocupamos más el tiempo, seguí con lo que estás haciendo y ocupado. Ya nos vas a informar cómo fue ahí esas jornadas que están haciendo. Una última, ¿es de diversos países que se juntan para hacer estas jornadas? Mira, es una jornada nacional de la izquierda estadounidense. Ah, mira. Juntado a toda la izquierda y otros sectores progresistas, etcétera, pero donde también ha habido representantes internacionales, han invitado y ha habido de distintos países, incluso de países muy extraños, ¿no? Digo, desde Hong Kong hasta, o sea, en general de toda la geografía, que han ido, por ejemplo, también ha ido Julio Gambina estuvo. Ah, está Julio, claro. Sí, también, sí. En una de las conferencias también, pero sí, es muy amplio, ¿no?, el espectro. Pero articulado alrededor de Palestina, porque tiene que ver con que acá ha habido un proceso extraordinario de apoyo a Palestina. Así que ha habido conferencias, charlas. Es gratificante, te digo la verdad, que es gratificante que en este país, ¿no?, que es tan responsable el gobierno de todo lo que pasa en el mundo, claro, sin embargo, los jóvenes sobre todo, se le rebelen cada vez más. Y encima, ya estando en los preliminares de la elección, que quedan 2 meses más o menos para ver qué pasa, ¿no? Y vos sabés que ha tenido peso el tema de la movilización palestina en la elección, porque Esta mujer que ahora se ha puesto la bandera, ¿no es cierto?, de cosas, se cuida de hablar de Palestina porque para separarse de Biden y del desastre que hizo, porque un sector de los votantes no quiere votar a ninguno por la política que han tenido de apoyar el genocidio en Palestina. Claro. Ha tenido repercusión hasta en eso, hasta en las elecciones estadounidenses, lo que está pasando. Por supuesto, no solo eso. Acá encontrás gente en la calle durmiendo, o sea, si estás en el primer mundo, pero acá la miseria se nota por todo. También existe, sí. Bueno, Alejandro, te agradecemos, te dejamos en libertad de acción. Espero que no sea para mirarme a mí. Nos mantenemos en contacto. Chao, gracias, buenas noches, Alejandro. Y me alegro por la justicia que se hizo en el caso tuyo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Adiós. Bueno, Nachito, creo que ya nos estamos yendo, ¿no? ¿Querés poner un separadorcito corto y volvemos? Dale. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, y ya nos estamos retirando. Por suerte pudimos tener la charla con Alejandro Bodar y, bueno, por lo menos dentro de todo una buena, ¿no? Para este lado, o sea, para dirigentes pueden decir y van a poder seguir diciendo lo que opinan, como muchos de nosotros, sabiendo que sí, yo estaba, no leí todo el fallo, pero pude leer algunas consideraciones menores respecto a lo que se estuvo debatiendo en el juicio y sí, llama la atención positivamente, ¿no? También digamos que estuvo abogada defensora, estuvo María del Carmen Verdú y Jalil, dos abogados, una abogada de Correpi, Jalil también, fueron quienes, bueno, se pusieron al frente de la defensa de Alejandro Bodar. Bueno, Nacho, nos vamos, nos despedimos, saludamos a nuestros oyentes, con el último tema de los violinistas del amor y los chicos. El ruido y la culpa. Ah, Bella Ciao, no, Bella Ciao. Bueno, Bella Ciao, ciao. Hasta el martes. E ho trovato l'invasor. O partigiano, portami via. Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, ciao, ciao. O partigiano, portami via. Perché mi sento di morire. E se io muoio sulla montagna, bella ciao. Ciao, ciao, ciao, e se io muoio lassù in montagna, tu mi devi seppellire, e tu mi devi seppellire. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e tu mi devi seppellire sotto l'ombra di un bel passeranno, mi diranno che bel fiore, e questo è il fiore partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e questo è il fiore del partigiano. partigiano è morto per la libertà.